mega mezcla. Mete mano Jesús, mete mano Ñeco, mete mano Huracán, Tiny Breezy. Let's go. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 la mega. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como pez en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error. Ya, yeah. Y te conozco, calamardo. Ya, dale, sonríe, que ya la estamos pasando. Ya estamos al gari, montamos el party. Estamos en bikini con toda la mami, con la mami. Ya, yeah. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. No cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua. Ah, tan sola difícil. Besarle la boca, ey. Mírala como se toca. Bailando que me provoca. Tiene a todos los nenes loco y a la nena loca. Quieren besarle la boca. Apertura. ¿Cansado de pagar más y recibir menos? En T-Mobile creemos que los clientes merecen más, como más ahorros para que tu familia ahorre 20% en comparación con AT&T y Verizon. Elegir T-Mobile es como esperar esto y recibir esto. Y con nuestro nuevo precio fijo garantizado, no tienes que preocuparte por los aumentos de precio. Mientras que AT&T y Verizon aumentan sus precios, en T-Mobile no subiremos el precio de tu plan. Así te preocupas menos y recibes más. Más cobertura 5G, más ahorros y aún más beneficios. Así que pagas por esto, pero te damos todo esto. Y ahora, por tiempo limitado, tienes más formas de ahorrar al cambiarte a T-Mobile con nuestro plan Magenta Max. Y cuando decimos más, queremos decir mucho más. Hasta $1,000 más. Visita una tienda este fin de semana y recibe hasta $1,000 cambiando a toda tu familia a T-Mobile. 20% de ahorro con 2 a 4 líneas de descensos versus planes similares. Las funciones pueden variar. U opina hasta $1,000 de reembolso al cambiar 5 líneas a Max con tarjeta virtual de prepago de $200 por línea elegible. Demora 8 semanas. Consulte sobre precio fijo y otros detalles de la oferta en es.tv. Atención, este es un mensaje importante para cualquier persona que se encuentre agobiado con deudas de tarjetas de crédito o que esté luchando por mantenerse al día con pagos mínimos. Si usted tiene $10,000 o más en deuda con tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas y o en colección, usted podría calificar para recibir asistencia profesional y una consulta totalmente gratuita para nuestro programa. Llámenos ahora al 800-987-4164 para verificar si califica. Este programa está diseñado para ayudarle a salir de su deuda entre 24 a 48 meses, pagando solo una porción de su deuda total. Si usted está enfrentando un problema financiero y está atrasado con sus pagos y lucha constantemente para realizar sus pagos mínimos, sepa usted, la bancarrota no es la salida. No espere. Suscríbase ahora e inicie su camino hacia la estabilidad financiera que usted merece. Llame al 800-987-4164. Una vez más, 800-987-4164. Los resultados pueden variar. No. Yo vivo con cáncer de mama metastásico o CMM, un cáncer extendido a otras partes del cuerpo, y tomo Ibrance, palbociclib. Las tabletas Ibrance de 125 miligramos con inhibidor de la aromatasa es una terapia inicial basada en hormonas para mujeres posmenopáusicas u hombres con CMM HR positivo y HER2 negativo. Pregunta a tu médico sobre Ibrance y visita Ibrance.com. Ibrance puede causar conteos bajos de glóbulos blancos que pueden ocasionar infecciones graves. Ibrance puede provocar inflamación pulmonar grave. Ambas cosas pueden causar la muerte. muerte. Habla de inmediato con tu médico si tienes síntomas nuevos o que empeoran, como dificultad al respirar, falta de aliento, tos o dolor en el pecho. Antes de tomar Ibrance, dile a tu médico si tienes fiebre, escalofríos u otros signos de infección, problemas hepáticos o renales, estás o planeas quedar embarazada o estás amamantando. Los efectos secundarios comunes son recuentos bajos de glóbulos rojos y plaquetas, infecciones, cansancio, náuseas, llagas en la boca, anomalías en análisis de sangre del hígado, diarrea, afinamiento o pérdida del pelo, vómito, erupción y pérdida de apetito. Última semana en Menlo Park Mall en Edison, New Jersey. Flip Circus, lunes 13, último día. Vamos al circo Flip Circus, no te lo pierdas. Compra ahora y ahorra en flipcircus.com. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Ella, ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves, tu mirada no miente. Llama si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreve. Decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. 3 y 4 de la mañana, ven, mata estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir.com. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Puerto Rico a través de Play y a través de la música App Worldwide. Bueno, entregando más boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver a la Bebesota Carol G, boletitos para ver al Conejo Malo Bad Bunny Stadium Concerts. Alex, ponme la tuya con Justin Quiles, la nueva. Y te ver esa, te veré, te veré. Dime cómo hiciste tú. Dime si andas con novio nuevo. Quisiera odiarte, pero no puedo. Ni bloquearte puedo, de verdad no puedo. No, no. ¿Qué hago pa' que no duela? ¿Qué hago pa' que te duela? Soy yo quien sufre esta pena. Mañana sufrirás tú. Dime qué hago pa' que no duela. ¿Qué hago pa' que te duela? Yo he puesto lo que tú quieras. Mañana sufrirás tú. Pásame la botella. Le dije al bartender que los chovis van por mí. Aunque no sea Lady Night, todas beben free. Pagando por todo ese daño que tú me hiciste el día que te fuiste. tú. Ni un mes. Ni un mes y andas con hoyo nuevo. Quisiera odiarte, pero no puedo. Ni bloquearte puedo. De verdad no puedo. No, no. Equivoqué, lo tóxico que eres. No te quiero ver más.

de Bulgari. Tengo par de blones y una de Don Perry. Baby, ¿qué tú quieres? ¿Qué me tienes viciado? Te quiero sin ropa, mi casa en el poblado. Baby, uno de mis valentinos, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Suena la Ducati y ella va a los Saudi y ella nunca le va a secarte, me va peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella salta, que ella prepa, porque le gusta el whiskycito completa. La verdad que tu foto en bicicleta, no quiero un canto, yo te quiero completa. Tomando vino y yo vení, es exclusivo a mi baby. En el pool party yo vení, es exclusivo al monasterio. Baby, que tú tienes, que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa, con el panty viciado. Uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. En Envigado los dos nos conocimos. Ando por Palmas de camino pa'l Pola. Le compré un carro que ya no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. En la semana y los weekends. En los PH y los moteles. En la semana y los weekends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monasteri. Ese perfumito tuyo y el Mindeli. Tengo un par de blones y una de Don Perry. Baby, que tú tienes, que me tienes viciado. Te quiero sin ropa, con el panty viciado. Unos tenis Valentino, la disco rompimos. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino y ya se viste fino. Yeah, la donde nos conocimos. El cantante del gueto, Ryan Castro y mi hermanito Faye. Alex Sensation. Compré unos panties moquinos pa' que modele. Bien perfumado, ay, qué rico huele. Ese pito es mío y ahí yo tengo los papeles. Encerrado en un pecho en el polar. Le compré unos panties moquinos pa' que el pH, te quiero encordado pa' que grites hop, se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agache, si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache, ella solo disfruta de mi pH, baby, hey, no, ella quiere sex, no nos quiere money, pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby, hoy yo tiene cara enfermo, si fuera tú tienes COVID, y yo soy eterno como Kobe, tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby, aquí no te quedo, si tus juegas quedan en game over, si me veo en tu casa, soy amigo de tu brother. Aquí somos cantantes que no hacemos covers. Hey, yo soy el que la despisto. Le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo va. De eso a subir el blackout pa' ver el poblado completo. Le compré unos panties moquinos pa' que modele. ¿Qué más? Y un perfume bon. Ay, qué rico huele. Ese culito es mío. Ya yo tengo los papeles. Encerrado en un pecho en el. Hasta abajo, mami, hasta abajo. Alex Sensation. Hump Day Live. Bravo, Alejandro. Mi temor es el del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Oh. ambiente donde sea, no. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de vital. La situación donde siempre termina. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con esta carne no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. La trana se pierde el asiento. Tú eres una aventura. Una. La primera vez que peleamos, no pudimos evitar y nos besamos. El momento no acabara, no dejamos en paz. No nos fue la tuya como un piano. Tu mirada me dijo que estoy gana. Mami, tú quieres más, tú quieres más. Alex, vamos a recordar, pero romantic style. Ready. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Por FaceTime. Y solo tengo mi número telefónico. Cada cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti. Te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. poca luz. Tú sabes, perreo a poca luz. Tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Sin miedo. Cuando me devoras poco a poco, o cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Hace tiempo que quería decirte. Ajá. Lo que me vuelve loco. Siendo claro contigo. Cuando me devoras poco a poco. Tiempo a ti, bebé. Cuando de tu pelo yo me agarro. ¡Suelta! Hace tiempo que quería decirte loco. Hablándote claro. Yeah. recuerdo ahí, recuerdo. No llores, mami, por ese diablo. Vale la pena, más para adelante y mejor todavía. Pobrechita. All right, ahí tenía una mezclita de reggaetón, romantic style, nueva escuela y vieja escuela. Miércoles, ombliguito de la semana, miércoles 8 de junio. Los que están de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, happy birthday. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos, muchos más. ¿Qué más por aquí, Alex? Gozando contigo. Astoa, en la carretera, trabajando contigo todos los días. Muchas gracias, hermanito. Saludito para Junior Medina, gozando conmigo, reportando la sintonía. Dímelo, Junior, tranquilo. Happy birthday para mi hermanito Chris Galeano. Está hoy celebrando sus 18 primaveras, Chris. Casi que no, Chris. 18, no, 18. All right. Llamada número 9, vamos a buscarla ahora mismito al 1-800-315-9790. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas. Buenas, buenas, hola. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola. Hola, ¿cómo te llamas tu nombre? Hola, Alex, Luisana, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, mamita. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Luisana. Luisana. Yeah, correcto. Luisana, nombre exótico. ¿Cómo está, Luisana? Bienvenida, mami. Yeah. Bien, bien. ¿Y tú, Alex? ¿Cómo estás? Súper bien, mami. Gracias, papá. Emocionada, Dios, todo tranquilo. Emocionada de que ya me cayó la llamada por fin. Aquí estoy, mi amor. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer por ti? Primero, los saluditos. Bueno, saludar a toda mi familia en Venezuela, a toda mi familia que está aquí conmigo, a mi hija, a mi hermano, a mi sobrino, a mi novio, a ti, a tu wifi, a todo el mundo y a todo el que te está escuchando. Gracias, mi amor. ¿Y de qué parte de Venezuela eres? De Maracaibo. Ah, eres maracucha. Ay, qué rico. Mi maracucha, maracucha, la tierra del sol amado. Dale, no seas tímida, rompe a vos. Para ti con cariño, mi amor. Gracias por la sintonía. Gracias, mi amor, gracias. Eres el mejor, ti. Como pusiste en la canción ahorita. Nadie mejor que tú. Mami, no. Uno de los buenos, yo soy uno de los buenos. Yo me defiendo, uno de los buenos. Mi Luisiana, bastante mira. Bien que te defiende. Gracias, mami, gracias por eso. Cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Al Salsa Fest en Nueva York. You got it, baby. Stay on the line. Tienes dos boletitos. No te me vayas para cualquier información. Cuando regrese, preparándote la próxima mega mezcla. Me faltan 20 minutos para mezclarte lo que tú quieras en este miércoles, ombliguito de la semana. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, Ñeco. Tiny, Breezy, suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. En un viaje escondido, nos vamos pa' Trucks and Caicos y allí calmamos las canas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby, que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Cuando los autos suenan pan, pan, pan, pan, pan, y las pistolas suenan pan, pan, pan, pan, pan, tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Cuando lo saludé Richard Mille, no es Jacob, y eso que en el caso no tenía ni un Seiko. Hasta los gringos me conocen, dice hey bro, vas a seguir, digo sí, el takeover. El número uno desde Rusia hasta la USA, Jacob, tenemos las piedras. Esta noche le toca. Cuando las otras suena pam, pam. quiere saber nada de ti. Cada quien tiene sus gustos. Unos prefieren ir del punto A al B. En BMW preferimos el punto X1, porque X2 son vueltas cerradas y caminos de grava. Es alcanzar el límite y rebasarlo. X3 te lleva a cualquier lugar que quieras ir. Por eso, creamos una variedad de vehículos que puedan ayudarte a encontrar el punto X. Como el dinámico X34, con un ágil manejo y un desempeño impresionante para los viajes más atrevidos. El original vehículo X5. El X5, diseñado para conquistar hasta el más difícil de los caminos, o lo máximo en lujo y comodidad, el más grande BMW construido, el X7, todos ellos con gran desempeño, poder y versatilidad, siempre lo mejor de X6, no importa el camino que te atraviese, la serie BMW X7, tu próxima aventura empieza aquí, ordene su nuevo BMW X3 en su centro más cercano hoy. Hace un tiempo atrás ni siquiera salía de mi casa. La adicción se apoderó de mí. Era un extraño en mi propia vida. Mi hermana me habló de 844 Rich and Jay. Aprendí sobre los medicamentos que pueden ayudar con la recuperación. Me funcionan. Con los medicamentos que ayudan con mi recuperación, estoy saliendo adelante. 844 Rich and Jay fue mi primer paso de vuelta a la vida. Se siente increíble. Maravilloso. Fantástico. Llame al 844 Rich and Jay para más información sobre los medicamentos que pueden ayudar con su recuperación. Mensaje del Departamento de Servicios Humanos de New Jersey. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido, con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los 5 días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcv19.com. Patrocinado por Pfizer. Es la venta para amigos y familiares de Macy's, con un 30% menos extra en regalos especiales de los mejores diseñadores, justo a tiempo para el Día del Padre, con tu cupón o tarjeta Macy's. Y ahorra un 15% en fragancias, cuidado de la piel y más ideas de regalo excelentes, ahora en Macy's. Además, los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalo, servicios y cargos. Inscríbete gratis hoy en Macy's.com/Star Rewards. Ahorro sobre precios regulares en oferta y liquidación, aplican excepciones. Quizá le guste el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Oye, Nueva York, ¿sabes que las mejores cosas de la vida son gratis? Bueno, las mejores pruebas de la vida también son gratis. Ahora puedes recoger una prueba gratuita de COVID-19 para el hogar en varios sitios en toda la ciudad. No necesitas seguro médico ni identificación. Nueva York sigue haciéndote pruebas y ayuda a que nuestra ciudad siga avanzando. Llama al 311 o visita nyc.gov/COVID-test para encontrar una ubicación cercana y recoger tu prueba gratuita de COVID-19. Será que no cambio lo de conocerte, cambio que te vaya cuando amanece, porque te entrega pero no lo suficiente, no llama pero cuando te aparece, Tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será, tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va, así se va, así será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas, solo hemos y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así, una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, Mike. Hay una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Y pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será. Apertura. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Llegar el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz. mí como pa' estar pensando en ti. Rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Porque yo quiero volar. Hoy no le paramos nada. Trae la juca y vaso. Busca de botes de trabajo. Porque no me voy a soltar. Todo el mundo con el bailecito dice. guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung, guang guang ching, changa like a tung tung. Dime quién aguanta eso, uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa mí que pa ti estoy puesto, yo me desacato aunque caiga preso. No te coquís y pásame eso. Yo sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy ah. Como una loca. Cuando la wifi me pregunta, ¿y a quién tú le diste like? Yo le respondo Juan Juan Juan Balagatín Juan Can Juan Galagatín. Me dijeron por ahí que la cama era un maniquí. Que tu marido te botó, ya me contaron ese chel. ¿Por qué? Porque tú no te sabes mover. Sabe mover. Sabe mover, mueve lo que se empegota, mueve lo que se empegota, mueve lo. All right, mañana seguimos, mañana. Te espero a las 11 de la mañana para seguir el party. Mañana jueves, presocial, jueves, cachi, viernes, jueves, clásico. Mañana vamos a recordar Throwback Thursday TVT, winner de IG, Catherine Paola, IG, Catherine Suárez, X3, ok. DM me, baby. Congratulations. Tienes dos boletitos. Me dice para cuál concierto los quieren. Bueno, mi gente, Puerto Rico, a través de Play, por ahí viene mi hermano Joel el Intruder. Feliz cumpleaños, Jesús. Sigue celebrando y gracias por la sintonía, mi gente, en Puerto Rico, a través de Play. All right. Orlando y Tampa. Por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí en el nuevo Sol. Mete mano, Ñeco. Mete mano, Huracán. Mi gente de Nueva York. Por ahí viene el Juqueo, mi compadrito de mentiras, Saniro Matos, Nilda y la Supra. Mañana a las 11 de la mañana, después del vacilón de la mañana, te espero aquí a través de la Mega. Y recuerda que mañana, después del programa, voy derechito para las oficinas nuevas de Ginarte en la Roosevelt Avenue, en la Plaza de Corona, Queens, a las 4 p.m. hasta las 7 p.m. Allá te espero. Mete mano, Tiny. Y la Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. One day you love me again. One day you love me for sure. One day you wake up feeling how I've been feeling, baby. You knock at my door. One day you love me again. Love me again to the end. One day you'll beg me to try. One day you'll realize I'm more than your lover. I'm more than your Acércate lover, I'm un poquito, your friend. No más, que yo quiero que te quedes conmigo. Tus amigas y atrás que nos vamos en un viaje escondido. Nos vamos pa' Trucks and Caicos y allí calmamos las ganas. Suéltate conmigo, mamá, que ya no hay marcha atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Que yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me